después de terminada la guerra europea. Fotografía Radio. La huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica, la canadiense. Especial cobertura. Huelga general. En industrias de Barcelona durante 44 días. Toma la huelga. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Bueno, estamos aquí subiendo, venimos de la calle Argumosa, el piquete sigue subiendo, estamos cerrando todos los locales, todos los comercios sin ningún tipo de resistencia de momento y bueno, más o menos unas 200, 300 personas, estamos de momento pues en la calle Cruce de Doctor Piga con la calle de la Fe. Y bueno, ¿qué tal el ambiente? Tenemos aquí a uno de los integrantes del piquete. Parece que tenemos al primer esquirol. ¿Qué tal, Julio? El primero de la noche, parece, sí. Bueno, estamos en la calle Salitre, aquí frente a un restaurante, creo que es. Y bueno, parece que es el primer comercio que es el que decide no cerrar. Vamos a ver cómo se desarrolla un poco. Vamos a esperar porque antes también se desata un poco rápido los sentimientos, ¿no? Vamos a esperar a ver y nada, ahora seguiremos informando. Bueno, pues el piquete continúa su camino. Hemos subido la calle Salitre, hemos llegado al centro social ocupado Casablanca y continuamos dirección, bueno, parece que son Huertas, por ahí. Vamos en dirección para allá y no sé, ¿crees que ha subido el número de personas? Está, yo creo que está aumentando, lo que pasa también se va desperdigando un poco la gente. Parece que hay gente que se va quedando un poco atrás, pero bueno, se van haciendo cánticos reivindicativos y parece que continúa el piquete avanzando. Bueno, pues acabamos de llegar a la calle Atocha, se está cortando el tráfico, estamos justo enfrente del Trip Atocha, el Hotel Trip Atocha, y parece que vamos dirección Sol. Estamos enfrente del hotel, lo que pasa es que no sé yo si el hotel se puede cerrar con clientes dentro. ¿Qué opinas? Complicado. Bueno, la gente por lo menos lo intenta. Y bueno, parece que seguimos dirección a Sol. Bueno, pues seguimos la ruta del piquete, estamos ahora yendo, esto que es la calle del León, yendo hacia Huertas, se ha cortado el tráfico en todo lo que es la calle Atocha, y ahora el piquete continúa por la calle León en dirección a Huertas. Pensamos que cada vez se está sumando más gente, igual unas 300, 400 personas ahora, y de momento ningún tipo de presencia policial. Bueno, estamos aquí con Estefan Grueso. ¿Qué te parece cómo va la evolución del piquete? Bueno, primero tengo que decir que es la primera vez en mi vida que estoy en un piquete, como tantas cosas que hemos hecho todos por primera vez desde el pasado 15 de mayo. Y bueno, nos hemos reunido todos en la pies y de una forma bastante tranquila, estamos yendo por las distintas calles. Hay un par de gentes que de una forma más activa está tirando basura, haciendo pintadas y tal, pero son pocos. Pero también tengo que decir que a diferencia de las manifestaciones de agosto, por ejemplo, el resto no le dice nada. Y no hay, pero bueno, tampoco sé cómo es esta cosa, donde no puedo opinar, pero es una experiencia interesante. Acaba de aparecer la policía, están aquí ya con sus cascos y se está poniendo la cosa quizá un poco, no sé, pues, sí, quizá tensa, no sé qué va a pasar, pero bueno, yo estoy aquí observando, informando, que es lo que hago siempre. Y porque al principio parecía un poco tranquilo, pero es verdad que ahora en cuanto hemos llegado a Huertas, como que la cosa se ha ido un poco de madre, ¿no? Hay un montón de contenedores por el suelo y tal. Y sí que es verdad que la policía se está preparando igual para hacer algún tipo de carga. Sí, hay una serie que está aquí de grupos. Acabo de hablar con Álvaro de Comisión de Pensamiento, que sabe más de esta cosa. Me ha explicado eso, ¿no? Que aquí hay una serie de grupos con una identidad más fuerte, ¿no? Más anarquista, más no sé qué tal, que son actores de esta forma. Y bueno, yo estoy aquí observando, aprendiendo y vamos a ver qué pasa. Pero a mí me parece mal que se tiren las papeleras, no lo entiendo bien. O sea, no lo entiendo bien y lo de ir a un bar a explicar a la persona y darle tres gritos me parece bien, pero pintarle allí o golpear los cierres o una cosa que hemos visto, pues tampoco me parece bien. Pero vamos, no sé, por otra parte tampoco, vamos, las horas que llevo yo en la calle no he visto tampoco ninguna gran salida de tono, ni violencia, ni nada de eso. Vale, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.